Estereovoces MX presenta. Let's go, girls. Latidos en armonía. Come on. Conducido por Betty Sam, Marilú Equiwa y Eli Herrera. Una charla entre amigas. Análisis, opinión, debate de temas y situaciones de la vida. Un programa pleno de feminidad. 1, 2, 3, come on, girls. Latidos en armonía. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Latidos en Armonía. Yo soy Betty Sam y yo estoy transmitiendo desde el bello puerto de Veracruz para el mundo a través de Estereovoces MX. Hoy es lunes y tenemos un programa muy bueno para ustedes que seguramente muchos se van a identificar con él, y para eso están aquí como siempre mis dos queridos latidos. Buenos días, Marilú. Ay, buenos días. Buenos días, Eli, buenos días, Betty, buenos días a toda nuestra audiencia. Hoy ando muy de buenas. Bueno, yo siempre, ¿no? Pero ando muy contenta. Ya está haciendo más calorcito de lo normal, que eso también ayuda mucho porque estaba haciendo mucho frito. Bueno, aquí fresco, pero ya se siente el calorcito, entonces ya andamos muy de buenas con tanta vitamina D. Qué bueno, me da muchísimo gusto, Marilú. Buenos días, Eli. Hola, muy buenos días, Betty. Hola, Marilú, ¿cómo están? Hola a todos los que nos escuchan. Pues acá igual, ya más contentos con el clima, ya mejoró un poquito, ya no hace tanto frío aquí en la Ciudad de México, ya va haciendo más calor, ya vamos estando más a gusto, por lo menos yo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Chicas, pues me da mucho gusto saludarlas hoy. Híjole, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, súper importante, porque creo que es algo a lo que todos nos hemos tenido que enfrentar alguna vez en nuestra vida, y créanme que son los que trabajan y muchas veces gente que no trabaja, pero que depende económicamente de alguien. Hoy vamos a hablar de entre el dinero y la salud. ¿Qué pasa cuando la estabilidad económica afecta nuestra salud? Y muchos dirán, ¿cómo hacer que la estabilidad económica pueda afectar tu salud? Pues sí, por varias razones, porque puedes tener un trabajo donde a lo mejor te pagan bien, pero que es demasiado estresante, o son demasiadas horas de trabajo, o simplemente no tienes vida porque el trabajo no te lo permite, o a lo mejor ni siquiera te pagan bien, y te estresas y sufres y trabajas 1,000 horas y todo. O dependes económicamente de alguien que te hace la vida de cuadritos y te está volviendo loca y te manipula y todo. Y resulta que pues te está haciendo daño, ¿no? Entonces creo que llega un momento en que tienes que poner eso en la balanza. ¿Ustedes qué opinan, chicas? Yo creo que es complicado, Eli. Fíjate que todos hemos pasado por esas circunstancias en donde te tienes que poner a decidir entre tu salud física, emocional, ¿verdad? O la parte económica. Y muchas veces yo creo que eso depende de obviamente cómo tú te sientas en la parte económica en ese momento. Por ejemplo, si no habías tenido trabajo, si te alcanza, y pues quedarte sin chamba sería, ¿qué voy a hacer?, ¿no? Entonces, a veces, yo creo que de eso se abusa muchas veces en la parte laboral, y llega un momento en que dices, o me salgo, o hay mucha gente de ti que lamentablemente pierde la vida por estrés, o ya queda muy enferma. Fíjense que yo tengo una amiguita que vive en Cancún, que le mando un abrazote, que ella pues tenía un buen trabajo, ganaba súper bien en la empresa donde trabajaba, pero tenía mucha responsabilidad, mucha sobre ella. Entonces algo salía mal y obviamente ella siempre, ¿no? Y regularmente no teníamos prácticamente forma de comunicación porque ella pues se la vivía trabajando. Entonces, llega el momento en que ella se enferma, Betty, de los nervios, y le da ataques de ansiedad y obviamente el trabajo la dejó, la corrieron, Betty. O sea, después de que ella trabajó 20 y tantos años en la empresa y que además, pues, no tenía vida y que además, pues, se enfermó horrible, pues, se quedó en la ruina y ya ahorita, pues, le va más o menos bien ahí en Cancún porque tenía algunos contactitos que después ya cuando se mejoró, pues, ya pudo emprender un negocito por allá. Pero sí le costó un chorro de trabajo y es ahí donde todos le decíamos, oye, pues deja el trabajo, pero ella se aferraba por la parte económica, pues de que tenía a sus hijos en la universidad y pues obviamente eran universidades buenas y pues que ahí ella pagaba la casa, etcétera, etcétera, sus gastos, pero pues al final la factura le cobró caro, ¿no? Sí, fíjate que yo les voy a contar. Bueno, creo que ya lo he comentado en otros programas que yo tuve un embarazo anterior a mi hija. Y cuando yo me embaracé, yo estaba trabajando para una empresa, una agencia de viajes grande en Cancún, precisamente. Y yo estaba como gerente de productos, que es la que se encargaba de todo lo que eran las excursiones y todo eso, ¿no? Mi jefa se embarazó, nos embarazamos al mismo tiempo, ¿no? O sea, creo que nuestros hijos iban a nacer con una diferencia de 2 semanas, una cosa así. Pero pues ella era la jefa, ¿no? Ella podía quedarse en su casa y no hacer nada. La cosa es que mi jefa tenía una condición en su columna o algo así, que tuvo que permanecer en reposo los 9 meses. Se juntó que renunció, o sea, mi jefa se fue a su casa, renunció mi asistente, renunció el gerente de ventas, se llegó el aniversario de la empresa, mi jefa tuvo la brillante idea de sacar una revista de las excursiones y aparte hacer un video porque la empresa cumplía años y entonces iba a hacer una fiesta para 500 personas de aniversario. ¿Y sobre quién creen que cayó toda la responsabilidad de todo eso? Sobre ti. Sobre mí, embarazada. Entonces fueron 5 meses muy intensos en el trabajo, 5 meses y medio más o menos, y cuando ya pasó todo, pasó la revista, pasó la fiesta de aniversario, pasó todo eso y llegó un gerente de ventas nuevo y me contrataron una asistente nueva, cuando ya solté todo, un día llegué a consulta con el ginecólogo y yo traía 190-120 de presión arterial, pero yo no me había dado cuenta. Estaba yo tan ocupada que no me había dado cuenta. Y eso, por supuesto, que le hizo muchísimo daño a mi bebé. Entonces, yo perdí al bebé por preeclampsia, que es una condición que él y aquí no me dejará mentir, que te viene cuando se te sube mucho la presión arterial durante el embarazo y está en riesgo la vida del bebé, obviamente. Bebé, la tuya, las dos. Y la mía, claro. Mi bebé no sobrevivió. Y yo sí estuve bastante mala, me tuvieron que platicar un parto de urgencia porque el bebé se murió. Entonces aquí en este caso, pues yo estaba poniendo en riesgo mi salud y la de mi hijo, pero yo ni por enterada, ¿no? Y todo por cumplir con la responsabilidad que me marcaba un trabajo que sí me pagaban bien, pero creo que ningún sueldo vale tu vida. No, definitivamente no, no hay por qué arriesgar ningún tipo de salud, ¿no? Desde tu salud física hasta tu salud mental, porque ven que actualmente está el síndrome de burnout, que es cuando habla justamente de toda esta cuestión emocional que se vive por el estrés. Yo lo veo mucho con los comentarios que ponen los médicos sobre los que hacen las residencias, ¿sí? Y que llega a ser tal acoso, principalmente a los residentes, a los estudiantes, que cuántos no han renunciado, cuántos no han, no se han suicidado también, debido a esta carga que hay, toda esta tensión emocional que llega a haber, porque no es por la cuestión de trabajo, porque tú sabes a lo que vas, ¿no? Sino es el acoso de la persona que está arriba, ¿sí? De que te humillan, de que te agreden, entonces cada vez las personas van tolerando también más, o sea, también es ese problema que vamos siendo menos resistentes a la frustración y a la sobrecarga de trabajo, porque bueno, eso siempre ha habido en las residencias, en lo que son los estudiantes de especialidad. Sí, tienen una presión tremenda, ¿no? Sí, cada vez va siendo mayor. Sí, la verdad es que hay trabajos, digo, hay trabajos que dices tú, es el trabajo de tus sueños, ¿no? Es el trabajo de tus sueños y aparte te pagan bien y es así como que wow, lo máximo, que has estado esperando toda tu vida. Pero realmente vale la pena, por muy bueno que sea, por muy maravilloso que sea, vale la pena tantas horas, tanto esfuerzo, tanto, y poner en riesgo. O sea, a lo mejor, miren, por ejemplo, yo tengo 57 años, ¿no? Uh-huh. A lo mejor cuando yo tenía 20 o 25, digamos que yo empecé a trabajar a los 18 años, pero por ahí de los 25 años, una carga de trabajo, yo trabajaba cuando vivía en Cancún de 12 hasta 15 horas diarias, y no era nada que un día de dormir todo el día no solucionara, ¿no? Pero no es lo mismo a los 20 que a los 57. A los 20 años yo no era hipertensa, yo no era diabética y yo no tenía 57 años, ¿no? Y los años, pues queramos que no, pesan. Entonces, si hay jóvenes que tienen el síndrome del burnout, como dices tú, Eli, imagínate a los 50 y tantos años. Sí. O sea, como que tu cuerpo ya no está para eso. No, ya definitivamente no, y luego ves que incrementaron la edad de jubilación, ¿no? Sí, hasta 65. Sí, tú dices, bueno. Se ¿no? supone, yo digo, yo sí me he dado cuenta, y creo que ustedes no también se han dado cuenta, que bueno, hoy en día las personas de 60 son más productivas que hace 30 años, ¿no? Hace 30 años llegabas a los 60 y te convertías en un inútil. Hoy yo conozco a mucha gente de 70 años que sigue siendo muy productiva, que tiene sus empresas, que siguen al mando, que yo tengo una tía que tiene 73 años, o 70 años, no me acuerdo cuánto, 70 y algo, y es directora de una escuela y sigue activa y se levanta todos los días y está al frente del colegio y tiene las juntas con las maestras y todo, sigue siendo una mujer total y absolutamente activa. Cuando hace 30 años, una persona de 70 años, ya está, una señora de 70 ya está en su casa tejiendo y con sus gatos, ¿no? Entonces, eso ha cambiado mucho. También, bueno, obviamente, ¿cómo se le llama, Eli? La esperanza de vida, ¿no? Es mayor ahora. La esperanza de vida, sí. O sea, ahora la gente dura más, digamos, por todo lo que ha crecido, la medicina y todo eso. Y ha cambiado un poco la percepción de las personas mayores, ¿no? Pero aún así, o sea, eres más propensa a que te dé un infarto supuestamente a los 70 que a los 20, ¿no? Supuestamente, ¿no? Pero lamentablemente es que, bueno, sí incrementó lo de esta cuestión de la vida, ¿no? Uh-huh. Pero también en la cuestión de salud en general, pues también llevamos teniendo problemas graves de salud desde los 20 años, porque si nos vamos a la cuestión de la alimentación, cada vez estamos peor. Hay más enfermedades crónicas a más temprana edad. Entonces ya sí puede ser que es más probable un infarto, si quieres, en personas de más de 60 años, pero también ya las llegamos a presentar en jóvenes, ¿no? Y hay casos de cáncer de mama en mujeres de 20 años, 25, 30 años, pero ¿por qué es? Justamente por la exposición a todos los factores de riesgo. Entonces, eso también ha cambiado. Es claro. Que yo creo que también ha cambiado mucho la cuestión de que antes, pues va a sonar raro, pero es la verdad, antes las mujeres se quedaban a atender los hijos. Y quieras o no, eso hacía que los niños comieran en casa. Hoy mamá y papá trabajan y muchas veces dejan lo que pueden en comida rápida, por ejemplo, o que no tienen como más cuidado en la parte de alimentación. Entonces los hábitos han cambiado mucho. El hábito de estrés es constante ahora. Ahora los chavos se enferman de estrés. ¿Sí? Están en estrés constante, inclusive en edades muy tempranas. Sí, porque también las exigencias escolares son más. Sí, muchísimo. muchísimo más. O sea, yo veo ahora con amigas que tengo que tienen hijos pequeños que todavía están en la primaria o algo, que les dicen es que es imposible la cantidad de tareas que les dejan o lo tanto que les exigen y todo, cuando antes el niño siempre, o sea, el niño tiene que jugar también, ¿no? O sea, sí, tiene que aprender, pero hay escuelas como que se les olvida que los niños también tienen que jugar y tienen que tener su tiempo de esparcimiento. Pero aparte, Marilú, también esos papás que trabajan, como tú dices, dejas lo que sea, o ahora que hay tantas comidas precocidas o prehechas, por ejemplo, esas cajitas de pechugas de pollo, de hamburguesas, de cosas, nada más métela al micro y calentarla y en 5 minutos, ¿no? Y se la dejan al niño así para que el niño nada más la meta al micro, la prepare y se la coma, ¿no? Cuando antes pues era que el guiso y todo eso porque las mamás tenían el tiempo, y ahora si las mamás trabajan, pues nada más tienen tiempo de decirle al hijo, mira, ahí en el congelador hay una cajita, sácala, la metes al micro y en 10 minutos, ¿no? Uh-huh. Y eso sí, obviamente final, no es tan sano. Pero uh-huh. Al final, o sea, igual como dices, no es tan sano, ¿no? O sea, a veces las estrategias alimentarias y mira que ahora ya se han hecho muchas iniciativas para que los productos que regularmente encontramos en supermercados y en tiendas de autoservicio tengan mejor el etiquetado, ¿no? Pero al final nuestros hábitos de salud y de hábitos alimenticios y de higiene han cambiado muchísimo, y la gente ahora de realmente parece que vivimos adicta al estrés, ¿no? Desde la escuela, el trabajo, el tráfico, ¿no? Desde que ya te levantas, vives en un estrés constante. Y muchas veces te vas a acostar estresada, Betty. O sea, ¿cuántas veces no tienes un día horrible y te acuestas como que queriendo descansar y tu mente no descansa? O sea, está pensando en qué vas a hacer mañana, en qué tienes una junta temprano, en qué te tienes que levantar temprano para no llegar tarde, qué tienes que dejar el lunch. O sea, estás pensando en lo que vas a hacer mañana y eso causa estrés. Entonces, también la gente duerme pues mal, no descansa, y eso obviamente genera el estrés con el que te vas a levantar a otro día. Y entonces imagínate, si además de eso tienes que vivir el estrés de un empleo donde te tratan sobrehumanamente, pues la verdad, o sea, está cañón, porque y mucha gente hasta hicieron memes de eso, de que del ambiente laboral, ¿no? Este excelente ambiente laboral, y ya al final pues entras y dices, qué excelente ambiente, ¿no? La realidad es que muchas veces en los empleos pues se genera estas sobrecargas de trabajo, y mucha gente, por ejemplo, la gente que se dedica a las ventas, pues tienes que llegar a tu meta, ¿no? Y si no llegas a tu meta, no te pagan las comisiones y te dan un mísero sueldo. Entonces, la realidad es que el estrés es constante, ¿no? Y las empresas ahora, se supone que hay una norma que ya te dice que no, te tienes que cuidar, pero muchas empresas realmente no la cuidan, no tienen ese concepto de que el empleado es importante y que también tiene que tener sus horas de recreación. No, aquí hay 8 horas, pero son 8 horas efectivas de mucho estrés constante, y que además te puedes llevar hasta chamba para la casa, ¿no? No, y por ejemplo, ahorita en la pandemia, que según había home office, no se respetaron las horas laborales, al contrario, incrementaron las horas laborales, y la gente tenía el estrés de la pandemia, y agrégale el estrés de que no te podías ni levantar de tu asiento porque ya te estaba buscando el jefe, ¿no? Y que te empezabas a las 8 de la mañana y no tenías hora de fin, a pesar de que tu horario era de 8 horas. También ahorita con la pandemia incrementó más, ¿no? Precisamente por eso. Sí, porque el jefe te escribía a las 11 de la noche, ¿no? Como ya la comunicación era por el teléfono, o era por WhatsApp o por la computadora. Entonces, sí era como que tenías que estar disponible a las 24 horas. Entonces, sí es un poquito complicado tenerla, o sea, cortar esa comunicación con el jefe, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, uno que trabaja como yo que soy médico particular, ¿no? Pues también el estrés es de si hay pacientes, de si no hay pacientes, de que si te cancelan, y uno vive de lo que uno gana, ¿no? Diariamente de la consulta, y te estresa esta cuestión de los pacientes. Claro. Pues sí, porque al final tú estás dejando de hacer tus imagínense, yo que tengo que viajar de Cuernavaca a la Ciudad de México los fines de semana, y que llegue y de repente te cancelan dos pacientes y tú ibas por tres. Sí, no. O sea, ni la gasolina, ¿no? Ni la gasolina. Entonces, la realidad es de que, aunque tú no estés empleado, de alguna forma estés autoempleado y que tú seas tu propio jefe y tengas o tu negocio o tu consultorio, lo que tengas, realmente vives con un estrés constante, ¿no? Sí. Y si a eso le añadimos que de repente, no sé, eres hipertensa, tienes diabetes, no sé, alguna enfermedad crónico-degenerativa, pues eso todavía acrecenta más la posibilidad de que vaya a empeorar el asunto, ¿no? Y es que bien sabemos que el estrés genera ciertas sustancias a nivel celular que hace que las células envejezcan antes de tiempo, y esto pues se traduce en enfermedades o en complicaciones de las ya existentes. Así es, y es, como a veces complicado hacer entender a la gente que debe de vivir sin estrés cuando ya de alguna forma tu cuerpo es adicto a esa sustancia, y ya como que, es más, por ejemplo, a mí me pasó cuando yo me vine en la pandemia para Cuernavaca. La verdad es que aquí es una vida muy tranquila, o sea, muy tranquila, les estoy hablando de que cero tráfico, o sea, haces 15 minutos a todos lados, ya estás 10 minutos, ya estás en una plaza, o sea, todo muy cerca. El problema es que yo decía, ay, como que siento que necesito estrés, ¿no? O sea, te cuesta adaptarte a una vida más tranquila, justo porque vienes como arrastrando esta idea de que para trabajar necesitan presionarte y estar todo el tiempo estresado, y obviamente ya cuando ya la gente está muy mal y se siente muy mal, no sé, yo he conocido muchas personas que han acabado terminando el trabajo y hasta, no sé, enfermísimos de ansiedad, ¿no? Ataques de ansiedad porque no pudieron parar o decir basta o ya no quiero trabajar cuando era tiempo, ¿no? Sino que justamente porque como estás recibiendo un sueldo, pues obviamente tú vives de ese sueldo, ¿no? Y de alguna forma toda tu familia vive de ese sueldo. De repente lo pierdes y dices, bueno, prefiero aguantarme, ¿no? Pues lamentablemente la gente no sabe que si no tienes salud no tienes nada. O sea, no hay nada sin salud. No, definitivamente no. Es que puedes tener mucho sueldo y mucha cosa, muchas prestaciones y mucho todo, y te da un infarto, te da una embolia, ¿cómo para qué te sirve el dinero, no? No, y además son riesgos de trabajo, vives estresado. Por ejemplo, la gente que trabaja como obrero, ¿no? Pues también el estrés que tienen y que trabajan con maquinaria pesada, pues ese mismo estrés puede llevar a que tengan algún accidente y que los incapacite de por vida, por ejemplo, ¿no? Sí, eso es cierto. O también cuando estás muy estresado, cuando estás viviendo situaciones muy complicadas y todo, puedes tener errores, ¿no? Y hay errores que pueden costar tu vida o la vida de alguien más, como por ejemplo en el caso de los médicos que comentabas, Eli, los que están haciendo su residencia, que tienen el síndrome del burnout, o sea, un error de un médico le puede costar la vida a otra persona. Sí, es correcto. No es de que te hice la quesadilla con mucha salsa, ¿no? Es ya cuestiones más complicadas, ¿no? Sí, o sea, de ti depende que el paciente esté bien, ¿no? Pues sí, que no se muera, punto, ¿no? Sí, no, entonces tienes que estar en tus seis sentidos, ¿no? Totalmente, y eso de que estés todo estresado y preocupado de que si te están vigilando, que si hago esto mal, pues más te estresas, y es cuando realmente vienen a veces los accidentes. Sí, la verdad es que, por ejemplo, yo les digo porque, bueno, he pasado situaciones similares. Las exigencias de la empresa pueden ser demasiadas, la presión del tiempo, la presión del trabajo, la presión, todo puede ser demasiado, y a lo mejor tu cuerpo no está respondiendo, ni tu mente está respondiendo de una manera sana a esa presión. Y a lo mejor sí tienes una necesidad económica, pero tienes que poner en una balanza, ¿no? Es tan importante, o sea, a ver, ¿no me va a salir más caro el médico o no va a salir más caro que a mí me dé un infarto, una embolia o caiga yo en cama? O pon tú que no te vayas tan grave, ¿no? No te mueras ni te dé un infarto ni te dé una embolia. Simplemente caigas en un estado de estrés tan grande que tengas que dejar de trabajar y guardar reposo y entonces dejes de ser productivo por estarte exponiendo a un grado de estrés tan alto, ¿no? Uh-huh. Es que al final el estrés es toxicidad, ¿no? Sí. Y eso pasa, fíjense, que también mucho en el deporte. Digo, yo que estoy muy inmiscuida en eso. O sea, hay atletas que tienen todo para ganar. Todo, todo, todo. Se preparan muy bien, comen muy bien, duermen muy bien, descansan. Son súper atletas en el entrenamiento y el día de la competencia fallan, ¿no? Y justamente tiene que ver con el estrés, ¿no? Se autosabotean con el estrés. Entonces, la verdad es que, pues, se va a escuchar muy feo, pero es la enfermedad de hoy. Es la enfermedad de hoy. Y qué lamentable que se dé mucho más en el trabajo por estas cuestiones y que a veces no sepamos decir no, por el dinero, ¿no? Por uh-huh. por esa necesidad, porque yo creo que mucha gente también abusa de la necesidad de las personas. La mayoría. Y la verdad es que a veces eso, pues imagínense, la persona necesita trabajar, necesita sacar adelante a su familia, anda mal ahorita económicamente y la gente abusa de esa parte y obviamente no piensa en que la persona realmente está siendo explotada, ¿no? Sí, no. Que cuando cumples cierta edad, y se los digo yo por experiencia propia, empiezas a nivelar, empiezas a poner en la balanza, empiezas a tomar decisiones basadas en tu salud, porque te das cuenta, y yo se los puedo decir, a través de los años yo me he dado cuenta que a mis jefes siempre les ha importado un reverendo cacahuate si yo soy feliz o no. Uh-huh. Les ha importado un reverendo cacahuate si a mí me duele la cabeza, si yo estoy estresada, si me sube la presión. Si... Esa vez que yo perdí a mi bebé, ya después de ahogado el niño, ahora sí, ya mis jefes me traían casi casi cargando, ¿no? ¿Ya para qué? Sí, no, definitivamente. Me no. pagaron el hospital, me pagaron el boleto de avión para que yo me viniera con mi familia y me dieron un mes con goce de sueldo. ¿Ya para qué? Uh-huh. ¿No? O sea, ya lo malo ya había pasado, ¿no? Entonces, realmente, lamentablemente, son muy pocas las empresas que se preocupan de verdad, porque el speech, el panfleto lo tienen todas. Aquí nos preocupamos por la felicidad y por el bienestar de nuestros empleados y somos una gran familia y no sé qué, pero no hables para decir que te sientes mal porque entonces no te pago. Sí, nada. Y eso es en todas. Yo que trabajé en una universidad de prestigio muy grande, ¿no? Uh-huh. Pues sí te das cuenta que por muy que digan que te cuidan, ¿no? Pero el estrés que se vive a diario ahí es inmenso, es enorme, ¿no? Y todavía lo veo con conocidos, con amistades de diferentes áreas, ¿no? Que se la viven estresados, ¿no? Por cumplir con su trabajo diario. Uh-huh. Sí, o sea, vive situaciones impresionantemente estresantes y al jefe, a la empresa le da igual, ¿no? Uh-huh. Como hay más oferta de talento que oferta de empleos, pues te dicen muy fácil, si no te gusta, hay 20 que están detrás de ti esperando para el trabajo. Y entonces por eso hay muchas empresas que tienen una rotación de personal constante porque no les preocupa el bienestar de los empleados y los empleados pues acaban por cansarse e irse. Pues sí, porque hay muchísima necesidad allá afuera, Betty. Esa es la realidad. Y la gente está constantemente buscando la forma de poder adquirir pues sus bienes económicos. Entonces, la gente que tiene estas empresas, que hay buenas empresas, déjenme decirles que hay buenas empresas que se preocupan mucho por el bienestar de sus empleados, pero también hay muchas muy malas, y sobre todo estas, no sé, yo me pongo a pensar, digo, no sé, ahí no me va a aventar el gol, pero a esta institución bancaria, que además es una tienda donde venden electrodomésticos y televisiones y todo, de un super magnate millonario, que además hay en cualquier lado de cualquier comunidad, y que abren de 9 a 9, de la mañana a 9 de la noche, los 365 de días. O sea, yo me imagino un empleado de ese tipo de institución, donde trabaja de lunes a domingo con un día de descanso entre semana, de 9 de la mañana a 9 de la noche. O sea, trabajando todos los días, Betty, ¿no? ¿Sí? Y seguramente con la presión de que tienen que vender o que tienen que estar ahí checando, y además no salen a las 9 en punto, a las 9 se cierra la sucursal, pero ellos van saliendo más tarde, ¿no? Y tienen que entrar antes. Sí, no, yo tuve una paciente que venía de esa institución, nada más que estaba a nivel administrativo, y cuando empezó la pandemia tenían que ir a trabajar todos, ¿eh? Ahí sí, nada de que estamos en pandemia y vamos a hacer home office, no, todos van a trabajar y quien se enferma, pues ni modo, ¿no? En pocas palabras, así. Imagínate, o sea, sin importar la situación ni nada, ni lo que se estaba viviendo, ni nada por el estilo, y la gente con esa presión, ¿no? Y hay trabajos en donde, por ejemplo, no, nada más vas a trabajar 5 días y vas a trabajar 2, pero esos 5 días que trabajas son tan intensos en estrés, en carga de trabajo, en que tienen falta de personal por lo mismo que el trabajo es estresante y mal pagado, y entonces te das cuenta que tú estás viviendo al filo del cañón, ¿no? Al filo de la muerte, casi, casi. O sea, no sabes qué es más peligroso, si tu trabajo o el de policía, ¿no? Porque puede ser tan peligroso un trabajo de escritorio con un estrés impresionante, te puede matar igual que si el policía. Sí, no, imagínate qué estrés viven esos pobrecitos, ¿no? Sí. No, y además que ellos tienen que forzosamente ir al seguro para poder determinar sus faltas, ¿no? Y que si no los encuartelan o sea, que tienen ya hay como otro tipo de instancias con las que ellos tienen que pasar, les levantan actas administrativas, o sea, es un rollo. La realidad es que este tipo de trabajos, pues es un estrés constante. ¿Cuánta gente no se muere de paros cardíacos o de paros cerebrales o embolias por este tipo de trabajos que pues te llevan a lo máximo, ¿no? Y como te digo, muchas veces ni siquiera nosotros tenemos este hábito de hacernos check-ups frecuentes. O sea, esa es la realidad, que también nosotros decimos, bueno, ok, trabajamos en un lugar así, pues por lo menos voy a estar lo más saludable posible, ¿no? Pero pues realmente también no hay conciencia en las personas de autocuidado y de hacer esa responsabilidad de la prevención, de justamente pues estoy en riesgo, ¿no? Claro. Estoy en riesgo constante por el estrés. La gente le empieza a brincar el ojo y piensa que es normal. No. Sí, no. No es normal. No es normal. Dolor de cabeza constante y, ay, ahorita me tomo una aspirina, ¿no? El que te empieces a sentir así como que ansioso, que el corazón se te sale, el nerviosismo, ¿no? O sea, dices, ya llegar a un extremo de ese tipo, porque pues todo este estrés, pues bien sabemos que genera otras enfermedades como la ansiedad, la depresión, ¿no? Y de ahí pues conlleva a pues peores situaciones de riesgo. Entonces, pues ya no es tan saludable estar en un lugar así. No, definitivamente no. Pero bueno, yo ahí lo entiendo ya cuando ya es tarde, ¿no? Uh-huh. No siempre, o sea, a veces sí te das cuenta a tiempo y puedes tomar la decisión de dejarlo. Ojalá todos nos diéramos cuenta a tiempo de que realmente no vale la pena lo que te estén pagando, porque ya les dije, hay veces que ni siquiera el sueldo lo vale la pena. Hay veces que el sueldo son 3 pesos, pero tú tienes una necesidad real y chin, le entras, ¿no? Pero sí, también hay veces que el sueldo es muy bueno, pero pues, o sea, hay que poner en una balanza. Sí, voy a ganar un chorro de dinero, pero desde el panteón, ¿de qué me sirve, no? Exactamente, ¿no? Pero hay veces en que la prioridad, pues, es la cuestión económica de las familias y les cuesta mucho trabajo decir, no, aquí no estoy bien, me tengo que salir, tengo que cambiar, porque pues hay que, yo creo que ahí valoran mucho el ingreso que necesitan a salirse. Así es. No. Chicas, ¿qué les parece si nos damos un corte? Sí, es lo que iba a comentar. Y en la segunda parte del programa, bueno, creo que ya dejamos claro que en el mundo laboral a las empresas les vale, a la mayoría, y los empleados pues a veces apechugan por necesidad, ¿no? Pero ¿qué les parece si ahorita en la segunda parte hablamos de otra parte de esta situación del dinero, o sea, entre el dinero y la salud, en cuanto a la situación, en cuanto a la parte personal? Aquellas personas que aguantan todo por una estabilidad económica que les está brindando otra persona. ¿Les late si hablamos de eso cuando regresemos? Sí. Bueno, pues entonces vámonos a un corte. Recuerden nuestras redes sociales, tenemos GMX en Facebook y en Instagram. Y nuestro número en cabina 2292-104766. Regresamos en un momentito, no se vayan. Estás escuchando Latidos de la Armonía, una charla entre amigas con Betty Sam, Marilu Equiwa y Eli Herrera. Coméntanos en nuestras redes sociales, Estereovoces MX en Facebook o Instagram, o en nuestro WhatsApp en cabina, 2292-104766, 2292-104766, Latidos de la Armonía. Dale voz a tu marca Estereovoces MX. Entrevistas, menciones, spots publicitarios, espacios de transmisión, publicidad visual. Publicítate con nosotros, somos tu mejor opción en radio online. www.estereovocesmx.com. WhatsApp 229-210-4766. Ponte en contacto a través de contacto@estereovocesmx.com. Dale voz a tu marca en Estereovoces MX. Estereovoces MX presenta Voz en Sintonía con Betty Sam. Come fly with me, let's fly away. De lunes a viernes, Voz en Sintonía con Betty Sam. Betty Sam charla contigo de música, familia, salud, negocios, viajes y un poco de todo lo que vivimos en nuestro camino por la vida. Disfruta de charla y eso sí, solo buena música. Voz en Sintonía, lunes a viernes con Betty Sam. Solo por Estereovoces MX. Estereovoces MX. Estereovoces MX presenta Nutriendo con Marilú. Nutriendo con Marilú. Un programa sobre temas de responsabilidad alimentaria, con un análisis psicológico y socioemocional, conducido por Marilú Equiwa, nutrióloga con especialidad en nutrigenética y nutrición ortomolecular. No te lo pierdas todos los martes a las 7 de la mañana, solo aquí en Estereovoces MX. Let's go, girls. Ya estamos de vuelta en Latidos en Armonía. Sigue disfrutando esta interesante charla entre amigas. Bien, amigos, pues ya estamos aquí de regreso y bueno, pues continuamos. Quedamos que, bueno, en la primera parte estuvimos hablando de pues la situación de entre el dinero y la salud en el aspecto laboral, pero ahora vamos a hablar en el aspecto personal. Hay personas que no trabajan, pero que dependen económicamente de alguien, ¿no? Llámese padres, marido, a veces hermanos, a veces, no sé, de alguna persona. Lamentablemente hay muchas personas que por ser quienes te mantienen económicamente, por ser quienes se hacen cargo de tus gastos, pues se sienten con el derecho de manipularte, de controlarte, de tratarte mal, de insultarte, de sobajarte por el hecho de... Y esto lo viven muchas amas de casa, ¿no? Que están en su casa. Amas de casa. Sí, o sea, que están en su casa, que atendiendo a los hijos y que realmente están haciendo una chamba bastante dura, ¿no? Y que los esposos creen que les están haciendo un favor, que yo te mantengo y tú eres una mantenida y no haces nada, porque lamentablemente el trabajo del ama de casa no está, nunca ha sido valorado realmente como lo que es, un trabajo bastante arduo. Y luego los esposos las maltratan mucho, ¿no? Y las mujeres no se mueven de ahí. No se mueven de ahí porque sienten que no son capaces de salir adelante solas, que por los hijos, que por... Pero también hay muchas que no se mueven de ahí porque es más cómodo que alguien se preocupe por los gastos de la casa, ¿no? Y aguantan humillaciones y aguantan... Y hay otras que no hacen nada porque cuántas mujeres... en una situación económica privilegiada, que tienen servicio en su casa y que no hacen nada, pero que aguantan las infidelidades del marido, que aguantan los malos tratos del marido, pero pues tienen una vida bien padre porque se la pasan en el club, porque se la pasan viajando, porque se compran ropa, porque tienen una vida social muy light y todo eso, pero al final su salud emocional sí está afectada porque son mujeres que son maltratadas, ¿no? ¿Cómo ven, chicas? Es que fíjate, Betty, que aquí es un tema muy amplio. Porque, por ejemplo, la mujer que se queda en casa, o sea, muchas veces se queda con ese común acuerdo, ¿no? Uh-huh. La realidad es que siempre la persona que mantiene la casa, porque a veces no es ni siquiera el hombre, a veces pasa que es la mujer, ¿eh? Depende quién mantenga la casa. Uh-huh. Cuando hay un bien económico de por medio, siempre está como abusándose desde que te dicen, ¿no? Pues el que trae dinero soy yo, ¿no? Como si eso le diera como si eso le diera derecho al privilegio, ¿no? Cuando realmente es que esto es un intercambio, o sea, tú das lana, pero yo hago toda la parte de la casa, ¿no? Yo limpio, yo hago la comida, yo hago la tarea con los hijos, que además es un trabajo de 24 horas, ¿no? Completo. Uh-huh. Y obviamente el que va a trabajar, usted trabaja y todo el tráfico, el estrés, lo que sea, pero muchas veces llega a la casa y literal se siente. Entonces la esposa todavía le tiene que servir de comer, porque pobrecito viene cansado, o al revés, pobrecita viene cansada. Entonces yo creo que aquí, yo creo que tiene que ver también cierta parte del machismo cuando es obviamente del hombre a la mujer y también la falta de acuerdos, ¿no? Que las mujeres muchas veces no tienen esa fuerza de voluntad o quizás no se den también al 100% cuenta o así han sido educadas, así han sido criadas, pues que tienen que estar en casa y que aquí finalmente el hombre manda cuando es así, ¿no? Cuando... ella depende completamente y económicamente del hombre o de la mujer. También pasa, Betty, que no sé, se casaron muy chavos y ella termina una carrera pero nunca ejerció. Y 20 años después, pues ella busca la posibilidad de encontrar un trabajo ya sin actualización, muchas veces pues ya con lo que ella estudió ya está rezagado. Y entonces encontrar un trabajo de acorde a lo que ella piensa... pues tampoco, y acaban otra vez cediendo, porque pues no llenaron sus expectativas económicas, ¿no? Entonces, emprender el vuelo sola a veces cuesta trabajo, sobre todo cuando ya hay una codependencia ahí, o del dinero, ¿verdad? O que hay abuso, ¿no? Sí, la verdad es que es una situación. Digo, a veces es por elección, porque hay mujeres que eligen, ¿no?, quedarse en casa, y a veces es por imposición. Porque... Pero también... Sí, dime, Eli. Pero hay veces en que no es por alguna de ellas. En mi caso, no. Yo no ganaba mucho dinero, ¿no? Y decía yo, si me separo, ¿qué voy a hacer con tan poquito dinero? No me alcanza para nada, ¿no? Todavía no me dedicaba yo a la medicina privada, me trabajaba yo de empleada. Y yo no me decidía muchas veces en separarme por esta cuestión, y no era porque yo quisiera estar ahí, sino porque yo decía, con esta cantidad no me alcanza ni para pagar una renta y sobrevivir. ¿Sí? Entonces, sí, claro. Sí, hay otras situaciones por las cuales seguimos ahí sin salirnos, no es porque uno no quiera, sino porque la cuestión económica que vivimos no nos permite a lo mejor animarnos a hacer este cambio de vida, y seguimos viviendo en una situación de estrés, ¿no? Y de muchas cosas más, ¿no? Pero sabes, Kelly, que a veces tú crees que no vas a poder y realmente sí vas a poder. Ah, sí, no, ya después te das cuenta, ya actualmente. Te das cuenta, pero la manipulación de la que eres víctima, de porque eres una víctima, de la manipulación de la que eres víctima, porque el hombre, precisamente para mantenerte ahí, te hace creer que tú no puedes salir adelante sin él. O sea, hace que tú realmente te convenzas a ti misma de que sin él no la vas a poder hacer, que tú no vas a poder ganar dinero suficiente para mantener a tus hijos. Pero bueno, si tú fuiste capaz de estudiar una carrera como medicina, que es una de las carreras, como la carrera más complicada que existe, si fuiste capaz de llegar y tener una especialidad y todo eso, eres capaz de muchas cosas. Ah, sí, nunca me dijeron eso de que sin él yo no iba a poder, o sea. Pues nunca. A veces no te lo dicen, pero te lo mandan a decir sutilmente. Sí, no, yo creo que yo creo que aquí también tiene que ver la cuestión de cómo vienes tú educada, Betty. Sí, porque también. Porque aparte, yo apenas acabo de subir en mis redes sociales un video que a mí me impactó, donde la chava le dice, es un video de TikTok, ¿no? Pero donde la chava le dice a la mamá, que el novio la golpea y que la sobaja, y entonces la mamá, pues, enojada, le dice a ella, ¿por qué no saliste de esa relación antes, no? ¿Por qué no te diste cuenta y por qué no lo abandonaste? Entonces, y se muestra el video 10 años antes, la mamá diciendo, ¿no? Y cállate, aquí mando yo, y te pego porque te quiero. Y entonces muchas veces traemos esa parte conductual muy internamente ahí guardada o programada, de que pues nosotros nos tienen que querer en base a esa sumisión, ¿no? Entonces cuando tú ya eres adulta, por supuesto que tú buscas un vínculo donde tú estés completamente adaptada, y son vínculos de sumisión, que de alguna forma estás buscando a alguien que controle tu vida porque tú piensas que no puedes. No estoy diciendo que así es el caso de la mayoría de las mujeres. Yo creo que cuando te tienes que enfrentar a una separación, yo siempre lo he dicho, no sé cómo lo hacemos las mujeres, pero siempre acabamos dándole de comer a nuestros hijos y teniéndole por lo menos lo más básico, ¿no? Entonces yo creo que aquí tiene que ver no tanto la fuerza de voluntad, porque a veces uno piensa, ¿por qué no lo deja? ¿Por qué no sé qué? Es que tú no sabes lo que vive esa persona, y realmente como haya sido educada, pues va a fungir cuando uno es adulta. Entonces creo que cuando la persona depende económicamente de otra persona, pues obviamente te da miedo pensar, ¿qué vas a hacer? Si vas a hacer lo suficiente como para darle de comer a tus hijos. Y más cuando ya tienes un nivel de vida que a lo mejor ya los tienes acostumbrado y que tú misma también estás acostumbrada. Y entonces el volver a empezar, ¿y ahora dónde voy a vivir? Porque seguramente la casa también podría ser de él, ¿no? ¿Y ahora dónde voy a vivir? ¿Y dónde me voy a ir con mis triques? Y mis hijos, porque pues no los voy a dejar. Y regresar a casa de mis papás a veces no es la opción, porque tú también entiendes que necesitas tu independencia y que aunque sea un cuarto de 4x4 es tuyo. Pero pagar renta, pagar mudanza, ¿no? y hacer todos los cambios que tengas que hacer cuando te separas o cuando tú empiezas a hacerte independiente, da muchísimo miedo, y sobre todo cuando hay boquitas que mantener. Es correcto, no es tan fácil. No, yo creo que para nada es fácil, y yo creo que más que fuerza de decisión es una autoinspección, ¿no? Y hacer una revaloración de lo que vales y de lo que aspiras, ¿no? Pero sí es complicado, o sea, no es como, ah, sí, ya mañana me voy con 3 pesos, y cuando tienes a niños menores de edad, ¿no? Sí, o sea, como te digo, es parte de la manipulación de la que eres víctima y parte de la educación que te dieron. Yo me acuerdo que en mi casa había una como, ¿cómo le podríamos llamar? Una bipolaridad en ese aspecto, porque, por ejemplo, mi papá era el proveedor, ¿no? Cuando mi mamá se casó, mi mamá trabajaba, era maestra. Cuando se casó, mi papá le dijo, ¿sabes qué? Porque además mi mamá se casó y se embarazó en la luna de miel, ¿no? Entonces, así como que a los 9 meses ya había niño. Y entonces, pues mi papá dijo, ¿sabes qué? Ya hay niño, pues ya no trabaja, ¿no? Y entonces ella dijo, bueno, ok, y como él era un buen proveedor, pues no le preocupes. Entonces pasaron, híjole, yo tenía 11 años, 12 años cuando mi mamá regresó a trabajar, mi hermano el mayor tenía 15 o 16, pues estamos hablando de que mi mamá dejó de trabajar 15 o 16 años. Hasta que yo ya estaba entrando a la secundaria, ella volvió a trabajar, ¿no? Entonces, el demás tiempo fue ama de casa. Entonces, trabajó, pero trabajó 3 años o 4 años, hasta que tuvo una bronca muy fuerte en la escuela, y entonces mi papá dijo, ¿sabes qué? Que tú no tienes ninguna necesidad. Va. Él no la sobajaba, él no la trataba mal, al contrario, era el marido consentidor, amoroso y todo lo que tú quieras, pero sí era un poco controlador. Así como que tengo que saber dónde estás, con quién estás, a qué horas, todo, y no por celoso, sino porque le gustaba tener el control. Pero, por otro lado, a mí me educó diciéndome claramente todos los días de mi vida, estudia para que no dependas de ningún hombre. Entonces era así como que medio incongruente, ¿no? O sea, yo veía en mi casa el claro ejemplo del marido controlador que tiene la mujer en su casa, cuidando a los hijos y no lavando la ropa, porque toda la vida mi mamá tuvo ayuda, pero al final está en su casa, echa cargo de la casa. Y por otro lado estoy educando a la hija para que no sea eso, para que tenga una carrera, para que trabaje y se pueda mantener sola. Entonces, gracias a Dios, yo opté por lo segundo, opté por lo que me decían, no por lo que veía, y yo decidí que yo no iba a depender de nadie, y que iba a trabajar, y que no me iba a casar, y que yo siempre me iba a mantener sola, ¿no? Pero es un poco incongruente, ¿no? O sea, lo que estás viendo y lo que te están diciendo. Pues sí, y fíjate que ahorita tocaste un tema muy importante, Betty. Yo creo que precisamente porque yo me fui por la parte de lo que a mí me gustaba, ¿no? Lo que sí. Te checaba, Betty. ¿Mandé? Lo que me checaba, no. Exacto. Porque, por ejemplo, ahorita que tú estabas hablando, yo me remonté a mi niñez, y yo vengo de una familia con mujeres muy fuertes. O sea, te estoy hablando que mi abuela era una matriarca, ¿no? Y que mi bisabuela también, y que mi mamá también. Y aquí pasa todo lo contrario, ¿no? Como que de repente, cuando vienes de familias, así como que la mamá es la que trabaja, la que controla de alguna forma la situación, al menos yo decía, pues, yo jamás voy a depender económicamente de un hombre. Pero ¿qué pasa cuando ya, por ejemplo, tienes una cierta edad donde tú ya quieres realmente hacer una familia y el hombre quiere compartirte esa parte de su, pues de su lana? Y a mí me costaba mucho trabajo, Betty, aceptar, porque yo pensaba que de alguna forma quería controlarme. Y y eso es algo complicado por lo que te digo, o sea, ni muy muy ni tanta, ¿no? O sea, yo creo que buscar mediar la situación siempre es bajo el acuerdo y la comunicación, pero yo creo que tiene que ver también con la inteligencia emocional de cada uno. Y yo acepto que a mí me costó mucho trabajo y que a veces todavía me cuesta trabajo ceder en esa parte, porque cuando eres autosuficiente y toda la vida has vivido sola, y yo, por ejemplo, pues, mamá soltera de mi hijo, no le daba riendas de nada a nadie, ¿no? Y yo andaba con mi hijo para allá y para acá, y lo que me ha costado tener la casa, lo que sea, vas comprando tus cositas poco a poco, ¿no? De repente llega alguien que quiere compartir eso contigo, y tú así como que pues lo tuyo, tuyo y lo mío, mío, pues como que sí cuesta trabajo justamente por esta educación con la que tú ya vienes, ¿no? Y eso a mí me generaba mucho estrés, por ejemplo, ¿no? Como que pensar en que yo iba a ser la mantenida, ¿no? O que ¿por qué me das si yo puedo sola? O sea, yo creo que ahí eso también me causaba estrés, ¿no? Eso me causaba estrés. Y al final, pues, viene de la educación en la que tú creces, con la gente que tú creces y con las creencias que, pues, que te inculcan. Sí, o sea, a mí me educaron en un entorno totalmente machista, en el que yo soy el papá, yo mantengo, tú eres la mamá, estás en tu casa y cuidas a los hijos. Eso uh-huh. era lo que yo veía. O sea, mi papá decía que él quería otra cosa para mí, pero realmente yo estaba viendo lo contrario en mi casa, ¿no? Y aparte yo veía eso mismo en la casa de todos los que formaban parte de mi familia, de todas mis tías, de todos mis tíos. O sea, todos mis tíos estaban casados con mujeres que estaban en su casa atendiendo a los hijos. Mis abuelas estaban en su casa atendiendo a los hijos. Y entonces yo decía, o sea, ¿qué onda? No es lo que yo quiero, ¿no? Entonces sí rompes un poco con el esquema. Con el esquema. Con el patrón de la familia. Sí, y no, yo y soy la única en mi familia, perdón, yo soy la única de los, todos los nietos, por lo menos del lado de mi mamá, de los 24 que no se casó. Fíjate, y en mi casa, mi mamá era la que trabajaba, la que acabó manteniendo la casa. Mi papá fue el que se quedó porque él ya no encontró trabajo. Y digo que a mi mamá, cuando se casó, la única condición que le puso su papá es que tenía que trabajar, ¿no? Se casó mi mamá a los 18 años. Entonces, pues qué buena condición, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Entonces se casó mi mamá, entró a trabajar, ¿no? Y fueron pasando los años. Sí, mi papá puso la casa. Bueno, mis abuelos le dieron casa a mi papá. Entonces, pues nunca batallamos de casa, de andar de casa en casa rentando, ¿no? Entonces teníamos casa segura. Pero con los años, de repente, mi papá se quedó sin trabajo y mi mamá daba clases en una secundaria. Entonces, quien sacó la cuestión fue mi mamá. Mi papá era quien se levantaba temprano, hacía los desayunos, nos ponía los lunches, nos llevaba a la escuela, ¿no? A veces hacía la comida, a veces, conforme fuimos creciendo, pues nos tocaba el rol, ¿no? Ahora te toca a ti, llegas y haces sopa, o llegas y haces arroz, o llegas y haces aquello, ¿no? Y los deberes de la casa, entre todos, tengo un hermano y una hermana, a todos nos tocaba, ¿sí? Parejo. Entonces, no hubo esa de que mi mamá era quien se quedaba en casa a hacer el aseo y mi papá era el que trabajaba, no, jamás. Entonces, desde que yo terminé la carrera y entré a trabajar, me casé, yo dije, yo quiero trabajar, yo quiero ser independiente y quiero ganar mi dinero. Nunca fui una mujer que le gustaba extender la mano y dame, ¿no? Uh-huh. Y sí, entonces, ¿no? Pues sí, ¿no? Y bueno, esa fue una manera en que crecimos en casa de mis papás, ¿no? Realmente fue algo padre ver esa situación que no es tan común. No, pero te enseñó, te ayudó a darte cuenta que no tenía por qué ser siempre papá proveedor y mamá cuidadora, ¿no? No, definitivamente. O sea, te enseñó a darte cuenta que había otras maneras de hacer las cosas. Uh-huh. Y aparte, pero sí, lamentablemente vivimos en un mundo, por lo menos en la parte donde estamos nosotros, que es Latinoamérica, muy machista. Muy sí. machista. Sí, tú te en quedas en casa y yo traigo dinero, ¿no? Yo traigo dinero y tú te casas. Y ese es el juego, ¿no? Y así se juega. Así se juega. Y aquí todos estamos, ¿cómo se llama? Atenidos a lo que el señor diga. ¿Por qué? Porque el que paga manda. O además, también Betty, perdón que te interrumpa, puede ser que el hombre gane más que tú, ¿eh? Y entonces, como gana más que tú, pues opina más, ¿no? Manda más sobre lo que se tiene que hacer dentro de la casa. Y muchas veces también ahí la salud va de por medio de las personas, porque pues obviamente, ¿cuántas mujeres, por ejemplo, no sé, les dan el gasto, ¿no? Y el gasto pues implica el gas, los servicios, la comida, no sé, lo que tengan que pagar dentro de la casa. Pero también debería de incluir pues los gustitos para ella, la ropa interior, ¿no? Y sobre todo la parte clínica, ¿no? O sea, ¿cuántas veces estos proveedores dan para los estudios o las consultas de las personas cuando ya tienen una enfermedad, ¿no? Entonces ahí sí reniegan, ay, las medicinas, ay, no sé qué, ¿no? Entonces es muy complicado, o sea, de verdad es muy complicado. Fíjense que yo apenas hace unos 2 días platicaba con mi mamá de una vecina de mi mamá que conozco de toda la vida, por supuesto, que es como mi tía, ya sabes, las amigas de tu mamá es como las tías, ¿no? Ajá. Y esta señora pues se dedicó literalmente a su esposo porque además él se la trajo muy joven de un pueblo. Entonces ella, pues creo que ni siquiera había terminado la primaria. No sé cómo estuvo el asunto, pero ella no había terminado la escuela. Entonces prácticamente ella pues dependía completamente del marido. Con el paso de los tiempos, yo creo que ella empezó a trabajar, a hacer limpieza en algunas casitas y pues ahí más o menos recibía su dinero. Pero al final, pues el que seguía pagando todo el asunto de la casa era él, ¿no? Era él, perdón. Y hace como 2 años, Betty, lamentablemente, ella empezó a enfermar. Y primero una cosa y luego otra y luego la operaron y pues ya ahora ya no podía ni hacer de comer, Betty. Y el problema fue que el señor, a pesar de verla en cama, siempre le echaba en cara eso, ¿no? Pues yo siempre te doy dinero, ¿y por qué no haces de comer? Ya párate, y no sé qué. Entonces la señora ahora tiene una depresión horrible, de que a veces no se quiere matar y cosas muy feas, porque pues el marido ya la tiene ahí como un mueble más, y la señora pues está en su cama porque no, ahorita anda muy enferma. Entonces, ¿cuántas mujeres, o a lo mejor yo lo veo muy cercanamente por la vecina de mi mamá, ¿no? Pero ¿cuántas mujeres no ven eso de ti constantemente? Muchísimas. Hay un porcentaje alto de mujeres que viven bajo esa violencia económica y que sí, deja el estrés que les produce, ¿no? Es que es violencia, realmente es violencia. O sea, ¿cuántas mujeres no viven esa situación de que en esta casa mando yo, porque hay que traer la lana? Y tú tienes que hacer las cosas como yo digo y a mi manera. Y en el momento que te enfermes ya dejaste de servirme, ¿no? O que se la pasan diciéndote, porque hay unos que literal te lo dicen, tú no sirves para nada, tú nada más sirves para barrer y trapear y cocinar y cuidar a los niños porque eres una inútil, porque eres una estúpida, porque eres una... O sea, hay hombres que sí te la están así. Hay otros que no te lo dicen, pero te lo están dando a entender todos los días con sus actitudes, ¿no? O sea, como que no te permiten crecer, no te permiten desarrollarte, no te permiten tener ideas, o sea, presentas una idea y la desechan, o sea, eres un cero a la izquierda, ¿por qué? Porque no aportas, o porque aportas menos, como dices tú, ¿no? Que él gana más. Entonces hay muchas mujeres, ¿y cuál es el problema de la salud de esas mujeres? A lo mejor muchas de ellas físicamente están perfectamente bien y no tienen broncas, pero su salud mental está fatal, ¿no? Porque no nada más es la salud física. Imagínate después de tanto abuso de ti. Por eso, o sea, a lo mejor físicamente están bien, pero, o sea, tu salud emocional, que al final va a afectar tu salud física, a lo largo del tiempo va a acabar afectando tu salud física, estás por los suelos y no te quieres y no te valoras y te consideras poca cosa y todo, porque todos los mensajes que recibes a diario, ya sea verbales o no verbales, son de que tú no funcionas, de que tú no sirves, de que no eres nadie, de que vales poco, y eso es lo que tu cabeza está trabajando. Exacto, es lo que tu cerebro está absorbiendo y aceptando como una realidad, porque acabas aceptándolo como la realidad, como bueno, si es que él me dice que soy una estúpida y no sirvo para nada, Pues eso, me lo creo. Exacto. Sí, porque además piensan que lo único que saben hacer es hacer qué hacer y mantener a sus hijos, ¿no? ¿Y cuántas entonces, mujeres nos dicen, es que él es así porque yo me lo gané? ¿No? O es que sí me quiere, por eso me cuida. Exacto. Es que me ama, por eso no quiere que trabaje. No quiere que salga. Sí. ¿Para qué si él gana bien? Él gana bien y no me falta nada, sí. Mientras dure. Ajá. Mientras dure, porque cuando no. Ajá. ¿Y cuántas mujeres, como decía yo hace rato? O sea, ok, porque muchas pensarán, sí, pero las que tienen mucha lana, que tienen un servicio ahí a un montón de gente a su servicio y que se la pasan en la vida social, qué felices. No, qué felices, porque son mujeres que no pueden tomar decisiones en cuanto a su dinero. Son mujeres que tienen limitaciones en cuanto a lo que pueden gastar. Son mujeres que no pueden agarrar y decir, ay, ¿sabes qué? Me gané 100,000 pesos, me voy a alargar un mes de vacaciones a Europa. No, porque conozco mujeres que aparentemente son muy felices porque tienen un marido que les da una vida de lujos, que viven en las Lomas, o que viven en el Pedregal, o que viven en, hablando de la Ciudad de México, o en la colonia, que en la ciudad que ustedes viven les guste, más pipis, no me es nice, ay, más popis, y ahí viven, ¿no? Las mujeres en un caserón de 10 recámaras con 4 muchachas a su servicio, chofer, jardinero, mandadero, etcétera, etcétera. Y ustedes dicen, wow, qué feliz es esa mujer. Pues no, porque esa mujer le tiene que pedir permiso a su marido para gastarse más de lo normal, porque el marido le dice, a ver, nena, aquí están 10 pesos, ¿eh? Esa es tu mensualidad. No, y además, Betty, están exentas a que las engañen y que no pueden decir absolutamente nada. Ah, no, eso es otra. Eso ya vámonos al extremo, ¿no? Okay. O sea, sí, o sea, eso ya es un plus, ¿no? Pero que son mujeres que, por ejemplo, tú le hablas, por poner un ejemplo, tú le hablas a esa mujer y le dices, oye, amiga, vámonos de fin de semana a Cancún, ¿no? Y tú sabes que puede. Y que te conteste, híjole, no, amiga, porque se me sale del presupuesto. Y entonces a ti como que te brinca, ¿cómo se te va a salir del presupuesto si vives en una casa que vale $2,000,000, ¿no? Uh-huh. O déjame pedir permiso, ¿no? A ver o si déjame pedir permiso, ¿no? Porque no tienen el dinero, que a lo mejor, o sea, se va a salir de los 10 pesos que el marido ya le daba, y entonces tienen una posición económica privilegiada, sí, pero dentro de los límites que le marca el marido. Porque no puedes tienen libertad económica. Días. Sí, pero no tienen una libertad ni económica, porque no pueden agarrar y decidir, me voy a ir a Cancún 8 días, ni tienen una libertad emocional tampoco, porque tampoco pueden irse a Cancún 8 días, aunque yo te dijera, te invito, pero pues, ¿cómo voy a dejar mi casa, no? ¿Cómo no voy a estar aquí cuando mi marido llegue, no? Porque al final siguen dependiendo de él, ¿no? Y ejerce una presión, el marido. Entonces, claro. Pues al final... Al final ellas acaban no teniendo absolutamente nada, ¿no? Entonces, sí es una parte importante, yo digo, sí hay que trabajar, hay que echarle ganas y todo lo demás, pero yo creo que aquí lo más importante es la buena comunicación y que realmente uno quiera sanarse, ¿no? Entonces es importante eso de sanarse, porque luego traemos demonios bien fuertes y no sabemos que los tenemos. Eso también pasa los hombres para las mujeres. O sea, hay muchas mujeres que mangonean al marido porque el marido gana menos. Conozco de muy, muy, muy, muy cercana fuente mujeres que de repente porque ganan más de repente ellas, porque no sé, a mí me pasó, tengo una conocida que estudió y mientras estudiaba el marido la apoyó. Y luego además la carrera que estudió era carísima, entonces él la apoyó y él trabajaba 2 turnos y lo que sea. Y él, pues, no tenía estudios, era obrero. Cuando ella se titula, ¿qué creen? Ella empezó a ganar dinero. Y con el tiempo los bajaba, eres bueno para nada, basura, bla, bla, bla. Acabó dejándolo. Acabó dejándolo y también lo dejó sin nada. ¿No? Y hasta los hijos no le deja ver. Sí, entonces, sí. También hay también habemos malas mujeres, también hay malos hombres. Entonces, yo creo que aquí depende mucho de la condición en la que tú hagas acuerdos con tu pareja, ¿verdad? O con tus empleados, ¿no? Porque también pasa que a veces te vuelves un jefe mandón, ¿no? Y entonces yo creo que aquí depende mucho que no se te olvide nunca que has estado siempre del otro lado, ¿no? Entonces, aplica ahí, hay que tratar como nos gusta que nos traten. Sí. Sí, sí, sí, sí. O sea, aquí en este caso, por ejemplo, también, pues qué malagradecida, ¿no? Uh-huh. Pues sí. Pero sacó ventaja. Sí, claro, ella sacó toda la ventaja posible del matrimonio y ya después cuando ya sientes que ya no te sirve, pues bye, te ves, ahí te ves, ¿no? Entonces, lamentablemente, te digo, o sea, sí se da en una gran mayoría del hombre hacia la mujer, pero como tú dices, ya ahora que las mujeres han alcanzado puestos de mayor poder y de mayor... con mejores sueldos, ya se está dando lo contrario, ¿no? Hay mujeres que ganan más que... Digo, está bien, se vale, pero yo creo que ninguna persona, ni el hombre ni la mujer, tiene derecho de sobajar a la pareja. Porque gana más o que económicamente es más solvente o que mantiene la casa. Uh-huh. Ahí no se vale. Ahí no, porque todos tienen obligaciones y derechos, ¿no? Entonces, exactamente. Así como tú das la parte económica, pues él también se friega todo el día en la casa haciendo las cosas, o ella se friega todo el día en la casa, porque además es una friega, ¿no? Y a esa persona sin goce de sueldo, Betty. Uh-huh. Sí, porque le pagan la mayoría. Sí, a lo mejor los dos trabajan y cada quien aporta una parte, pero uno aporta más que el otro y el que aporta más se cree con el derecho de pisotear al que gana menos, ¿no? Y pues como que no, tampoco va por ahí la cosa. Entonces yo creo que aquí debe de haber una aquí la igualdad debe ser marcada de manera emocional, porque okay, no hay una igualdad económica, uno gana más que el otro, o uno gana y el otro no, pero sí debe de haber una igualdad en cuanto a tus derechos humanos como persona, como ser humano, y en cuanto a tu dignidad, a la responsabilidad, ¿no? De expresión, a veces. Exacto. Creo que de respeto, y siempre debe de haber respeto, y creo que, como tú bien lo dijiste ahorita, Betty, sobre todo cuando las personas tienen un bien económico o ganan más, o ellas mantienen la casa, a veces hay que ser responsables emocionalmente, porque la otra persona también se cansa, también se agota, también trabaja, y pues ella no recibe un dinero, ¿no? O sea, para ella es lo que te decía, porque a veces, pues sí recibe el dinero, pero ese dinero es para la casa, ¿no? Uh-huh. Y qué tal para los zapatos, y qué tal si se enferma ella, y, o sea, ¿cuántas mujeres no dicen, pues sí, gana bien mi esposo, me tengo una casa bonita, pues sí, pero... Pero si necesita chones, tiene que pedir. Si necesita chones, necesita decirle a él, pedirle permiso para comprarse chones. Ajá, o llévame a comprar o cómprame porque yo no tengo nada. Uh-huh. Y ahí es donde dices, depende económicamente de esa persona hasta para los chones, hasta para las toallas sanitarias. Punto. Sí. Exactamente. Pues sí, porque ya no genera un peso. Ajá. Digo, hay muchas mujeres. Hay muchas mujeres que cuando el marido no las deja trabajar, que no tengan un trabajo, optan por las ventas de catálogo entre las vecinas y todo, y ahí se ganan sus pesitos y de ahí se compran sus gustos, ¿no? Pero no todas las mujeres lo pueden hacer porque ahí hay hombres que no les dejan. Y eso les permiten, exactamente. O sea, hay tanto hombres como mujeres que encuentran en el dinero la manera de controlar a la pareja. Sí, definitivamente. El hecho de que no te apures, yo traigo el dinero, tú cuida a los hijos, ¿no? Sí, si no necesitas, ¿para qué te vas a estresar? ¿Para qué vas a comer? Si yo gano de algo todo, yo te traigo el súper, es más, yo ve y compra y lo que quieras, sí, para la casa. Uh-huh. Por supuesto. Sí, o sea, como dices, ese dinero que él da no es para ella. Es para una casa en donde él vive y donde él también va a disfrutar de los beneficios de ese dinero, ¿no? Pues sí, uh-huh. Imagínate a la esposa decir, oye, ¿sabes qué? Pues dame para unas vacaciones. Uh-huh. No, me voy a ir sola porque estoy estresada de los hijos y de ti, ¿no? Ya, sí. Vacaciones, dame para mis vacaciones. Ya veo los maridos de ese tipo, no, que habrá maridos que sí, pero ya veo maridos de ese tipo dándoles dinero para las vacaciones. Por supuesto que eso no pasa. No, no, claro que no. Pero entonces, bueno, pues simplemente tenemos que tratar de no depender o no permitir que ni tanto hombre como mujer, quien sea, te controle de esa manera, te controle por el dinero y no te permita, pues, superarte, ¿no? Te sobaje de ti. Ajá, que te sobaje, que no te permita ser económicamente independiente. Punto que no 100%, pero que te puedas ganar tus pesitos para por lo menos poder tener cierta libertad en comprarte ciertas cosas, ¿no? Sí. Y que las mujeres no tengan miedo a emprender, Betty. Que no tengan miedo de, aunque sea tu venta de catálogo, aunque eso. Porque a veces, la verdad, hay gente que le va bien en las ventas de catálogo. Entonces, yo creo que así sea vendiendo gelatinas, lo que sea, pero tener tu propia lanita para cualquier cosa, por cualquier cosa que vaya a suceder. Siempre porque no nunca sabes. Porque además, chicas, no nada más puede dejarte el marido, también se te puede morir. También, o se puede incapacitar. O se puede incapacitar y entonces tú vas a tener que ser la que salga adelante. Sí, ¿no? Entonces, pues uno que tiene hijos, yo en mi caso que tengo hijas, pues es la enseñanza, ¿no? De que deben de estudiar, deben de trabajar precisamente por esta cuestión, ¿no? De que no saben realmente qué va a pasar con su vida en etapa adulta, y pues qué mejor que ser independiente y ser productiva, ¿no? Ser productiva y no tener que depender de nadie, nunca. Así es. Pero bueno, ya casi estamos terminando el programa. Así es, chicas, ya se nos acabó el tiempo. Okay. Nos tenemos que despedir, pero bueno, creo que fue un tema bastante interesante, ¿verdad? Estuvo muy padre. Aprendimos mucho, Betty. Sí, creo que ya aprendimos bastante y creo que tomaremos decisiones más inteligentes. Chicas, pues muchas gracias, como siempre. Marilú. No, Betty, gracias a ti. Por supuesto, siempre es un placer poder compartir micrófonos al lado de grandes mujeres y tener este punto de opinión, esta responsabilidad que pues nos da la radio de alguna forma, y que ojalá pues también nuestras radioescuchas, la gente que nos escucha, pues que también nos dé su punto de opinión, nos cuente, y bueno, pues a seguirle, Betty, no nos queda de otra, y pues que tengan un muy bonito día todas. Gracias, Eli. No, al contrario, a ustedes siempre por estas pláticas tan productivas, ¿no? Y es que esperemos que a nuestros radioescuchas les sirvan. Bien, amigos, pues no se pierdan, por favor, hoy la programación de Estéreo Voces MX. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Creo que por ahí Betty está teniendo algunos problemas de audio, pero bueno, ya saben que aquí ya regresó nuestra querida productora. A ver si por ahí aquí ya tenemos. Ahí está, perfecto, Betty. Aquí estoy, lo que pasa es que hoy la tecnología me está haciendo malas pasadas. Y bueno, les decía yo que gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana a las 7 de la mañana en Nutriando con Marilú. A las 11 de la mañana en Voz en Sintonía, en Salud y Bienestar con Eli, con temas muy interesantes. Y bueno, hoy lunes no se pierdan a las 9 de la noche la repetición de Zona Libre. Y bueno, pues se quedan con la excelente programación de Estéreo Voces MX. Gracias, que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Esto fue Latinos en Armonía. Man, I feel like a woman. Conducido por Betty Sam, Marilú Equiwa y Eli Herrera, te esperamos en nuestra próxima emisión. Lunes y miércoles a las 8:30 de la mañana.